en El Salvador. Familiares de personas detenidas en circunstancias cuestionables bajo el marco de un estado de excepción han alzado sus voces exigiendo la liberación de quienes consideran inocentes, al tiempo que abogan por la abolición del actual régimen. En el transcurso de este periodo, un total de 70.000 personas han sido privadas de su libertad, mientras que 170 vidas han lamentablemente perecido tras experimentar condiciones inhumanas y ser sometidas a torturas en los recintos penitenciarios. Esta situación ha generado un debate ferviente en torno a los derechos civiles y la justicia en el contexto de la aplicación del estado de excepción. Vamos a escuchar el detalle de esta información en un reportaje de nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Bueno, yo le pido pues a este gobierno, más que todo porque es él el que ha implementado este régimen, que dejen en libertad a todos los jóvenes que son inocentes. Ahorita tienen militarizado Santa Marta, militarizado Sinquera, militarizado Guajoyo, militarizado la zona de Arcatao. Pareciera que lo que el régimen quiere es meterle miedo a la gente. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡La libertad! ¡Libertad para los inocentes! Porque lo que más deseo para mi hijo, que él salga en libertad. Pido libertad para mi hijo porque mi hijo es inocente. Mi hijo no es ningún pandillero y por eso yo estoy dando la cara aquí. Porque mi hijo está limpio y yo sé lo que defiendo. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. En estos momentos nos encontramos dando cobertura a una concentración pacífica que están realizando familiares de personas detenidas arbitrariamente por el régimen de excepción por el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Aquí hay familiares que tienen más de un año que sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres han sido detenidos bajo la excusa se pertenecen a agrupaciones ilícitas o pandillas. Sin embargo, las familiares aseguran que sus seres queridos son inocentes y que no deben nada. Que por favor el señor presidente se ponga su mano en su conciencia y libere tanto inocente. Uno no está en contra de que los que lo deben, pues, que lo paguen, ¿verdad? Pero mi hijo no, él no está en ese cuenta. Y si él, yo pido que a todos los jóvenes que tienen así injustamente enfermedad. Entonces yo le pido al señor presidente que pues, si votamos por él es porque pedimos un cambio bueno que nos iba a dar, no que los iba a encerrar los hijos y los iba a tener allá hasta cuando él quisiera. Es injusto. Nosotros confiamos en él. Yo fui la primera que le di mi voto, pensando en que decía que él iba a hacer la diferencia. Pero nunca me imaginé que si mi hijo me lo iba a quitar. Nunca me imaginé. Me llamo Muriel Janet Guzmán y soy madre de Mauricio Enrique Aguilar Guzmán. Él fue detenido en un retén cuando iba a carretera Popa. Y ahí me lo detuvieron a mi hijo. Y él, ahí tengo el audio. Cuando a mi hijo me lo detuvieron. El lunes cumplió 4 meses de detenido. Él está en Mariana. Yo voy a buscarlo a mi pobre hijo. Le llevo lo que puedo porque soy pobremente. Yo este año iba a ser operada casi de mi ojo, que me está fallando. Y por eso que le pasó a mi hijo, ya no voy a ser operada. Pero espero en Dios y ustedes que nos puedan compartir la ayuda para que mi hijo salga en libertad. Nos han logrado encontrar pruebas de que son pandilleros, se presume que son inocentes, y es la mayoría. Yo digo, está bien, el régimen sabe quiénes son los pandilleros, saben dónde están, los nombres, los alias. ¿Por qué no persigue directamente a la pandilla, sino que se va a hacer redada? La frase de estuvieron en el momento, el lugar equivocado, no aplica. Porque las personas detenidas arbitrariamente fueron sacadas de sus viviendas y llevados a las cárceles salvadoreñas, según sus familiares. Yo soy madre de Ricardo Ernesto Martínez, Mercedes García. Soy de mi hijo, Ricardo, que él se lo llegaron a traer de la casa el 10 de mayo. Él había estado trabajando en San Miguel con un contratista de pintar casas, ayudante de albañil, porque él le hace de todo menos de robar. Nos han logrado encontrar pruebas de que son pandilleros, se presume que son inocentes, y es la mayoría. Yo digo, está bien, el régimen sabe quiénes son los pandilleros, saben dónde están, los nombres, los alias. ¿Por qué no persigue directamente a las pandillas, sino que se va a hacer redada? La frase de estuvieron en el momento, el lugar equivocado, no aplica, porque las personas detenidas arbitrariamente fueron sacados de sus viviendas y llevados a las cárceles salvadoreñas, según sus familiares. Eso de mi hijo, Ricardo, que él se lo llegaron a traer de la casa el 10 de mayo. Él había estado trabajando en San Miguel con un contratista de pintar casa, ayudante de albañil, porque él le hace de todo menos de robar. Las y los familiares de las personas detenidas justamente bajo el régimen de excepción están demandando la abolición de esta legislación que ha puesto en las cárceles a miles de personas inocentes en este país centroamericano llamado El Salvador.